Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El tema se titula hoy Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Todo este estudio se encuentra narrado en Hechos capítulos 16, versículos 16 al 34. Pablo y Silas habían ido a Filipos, una ciudad al norte de Grecia, para predicar el Evangelio. Al poco tiempo de haber estado en esa ciudad, notaron la presencia de una joven mujer endemoniada que ganaba una fortuna para sus amos adivinando la suerte. Esta muchacha poseída seguía a Pablo y a Silas días tras días diciendo: estos hombres son servidores del Dios Altísimo, quienes anuncian una forma de salvación. La muchacha decía parte de la verdad. Los dos hombres eran en verdad esclavos del Dios Altísimo, pero no proclamaban una forma de salvación. Proclamaban la única forma de salvación. Acertado o no, Pablo no aceptó el testimonio de un demonio. Finalmente enfrentó a la muchacha y ordenó al demonio salir fuera de ella. La joven poseída fue instantáneamente libertada. Esto fue bueno para la muchacha, pero no para sus amos, quienes habían ganado mucho dinero con ella. Como muchos de ellos estaban más interesados en el dinero que en el bienestar espiritual de un ser humano, decidieron ponerse en contra de los predicadores. ¿Y cómo? Los llevaron a la corte y los acusaron de actividades antirromanas. La trampa surgió efecto. Los jueces estaban furiosos. Sin llevar a cabo un juicio, ordenaron que Pablo y Silas fueran golpeados y echados en la cárcel. Esa noche, los dos predicadores cristianos se encontraron lastimados y sangrientos en una celda de máxima seguridad y con sus pies encadenados. ¿Pasaron el tiempo sintiendo lástima de ellos mismos? ¡No! ¡Ni pensarlo! Emplearon bien el tiempo orando y cantando a Dios con himnos de alabanza. Cuando los cristianos oran, se puede esperar que sucedan cosas imprevisibles. A medianoche hubo un terremoto realmente grande. Abrió las puertas y los portones de la cárcel y aún las cadenas que aseguraban los pies de los prisioneros. Pero no derribó el edificio. El severo temblor despertó al carcelero. Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió al exterior. Lo que vio lo dejó atónito. Las puertas de la cárcel estaban abiertas de par en par. Ese hecho era muy grave, porque si alguno de los prisioneros había escapado, lo único que le quedaba por hacer era suicidarse. Entonces sacó su espada y ya estaba a punto de matarse, cuando repentinamente Pablo y Silas gritaron desde adentro: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En este momento el carcelero experimentó un cambio tremendo. Encendiendo las luces, corrió a la celda de máxima seguridad. Estaba tembloroso. Un momento antes tenía miedo de vivir, ahora tenía miedo de morir. No estaba listo para encontrarse con Dios. Una gran convicción de pecado se apoderó de él. Le habían salvado la vida, pero ahora se daba cuenta que su alma necesitaba ser salva también. Entonces les preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta llegó rápidamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora detengámonos allí por un minuto. ¿Qué quisieron expresar Pablo y Silas al decir «cree en el Señor Jesucristo»? No era, por cierto, tratar de ganar o merecer la salvación. Obrar no es lo mismo que creer. No significa tratar de cumplir con los 10 mandamientos. Ese es un hecho de hacer y no de creer. No significa tratar de seguir la regla de oro. Hay una diferencia entre tratar y confiar. Tampoco significa ser bautizado y unirse a una iglesia. Esas cosas son buenas, pero deben de seguir al hecho de creer. No pongamos la carreta delante del caballo. No es suficiente con creer solamente los datos históricos acerca de Jesús. Y nos preguntamos entonces, ¿qué significa creer? Creer en Cristo, amable oyente, es recibirle como Señor y Salvador. Creer en Cristo es abrirle la puerta de nuestro corazón. Creer en Cristo es aceptarle como el camino, la verdad y la vida, según lo confirma Juan capítulo 14, versículo 6. Podemos creer en todos los datos de un avión, pero realmente no lo creemos hasta que estamos a bordo y permitimos que nos lleve a nuestro destino. Es así que debemos comprometernos con Jesús como nuestra única esperanza de ir al cielo. Cuando me siento en una silla y descanso en ella, estoy confiado en la silla. Eso es lo que significa creer en Jesús. Cuando una mujer se casa, toma al hombre para ser su esposo. Dice sí. Dios nos dice a nosotros, ¿tomas a mi hijo para ser el salvador de tus pecados? Cuando decimos sí, hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando una persona puede decir desde lo más profundo de su corazón que es pecadora y merece ir al infierno, que cree que Jesús murió en su lugar en la cruz del Calvario, que no tiene esperanzas de ir al cielo a menos que reciba al Señor Jesucristo y que reciba al Señor mediante un acto definido de fe, entonces ha creído realmente en Jesucristo. Fue eso lo que el carcelero hizo aquella noche en la cárcel de Filipos. Y los miembros de su familia siguieron su buen ejemplo. Luego Pablo y Silas impartieron algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Probablemente enseñaron, entre otras cosas, que aquellos que creen en el Señor Jesús son salvos. Deben confesar públicamente al Señor por medio del bautismo. Después de esa lección bíblica, el carcelero curó las llagas del apóstol Pablo y de Silas. Luego él y su familia fueron bautizados, mostrando así que ahora eran cristianos y que tenían intenciones de vivir su vida cotidianamente para el Señor Jesucristo. El carcelero demostró que tenía nueva vida. En otra forma también, trajo a los predicadores a su casa y les sirvió una buena comida. Si usamos un poco de nuestra imaginación, podremos apreciar el gozo que hubo en la mesa ese día. Todos eran uno en el Señor, hermanos en Cristo y miembros de la familia de Dios. Al día siguiente, cuando los jueces supieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error tratando a estos hombres ilegal y brutalmente. Entonces visitaron personalmente la cárcel y les rogaron que dejaran la ciudad. Antes que dejemos a Pablo y a Silas y su trabajo misionero, debemos notar algunos puntos de importancia en este incidente. Primero, notamos las diferentes maneras en las que Satanás opera. Comienza halagando a los predicadores mediante las palabras del espíritu inmundo. Como eso no le dio resultado, recurre a la persecución y hace que Pablo y Silas sean golpeados y encarcelados. A veces Satanás se presenta como una astuta serpiente y a veces como un león rugiente, según lo confirma 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. En segundo lugar, en la vida del carcelero arrepentido vemos cómo las buenas obras siguen a la salvación. Se mencionan tres buenas obras que él efectuó. Curó las heridas de los prisioneros, fue bautizado, llevó a Pablo y a Silas a su casa y les brindó de comer. En lo que respecta a Pablo y Silas, vemos a dos hombres que pasaron por momentos difíciles por hacer el bien. La Biblia nos dice que no glorificamos a Dios cuando somos castigados por nuestro propio mal obrar. Pero si se nos castiga por hacer el bien y lo soportamos pacientemente, esto dice que agrada a Dios, según se lee en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 20. Después de todo, eso fue lo que le pasó a Jesús. También vemos que Dios puede producir algo bueno de lo que aparentemente son malas noticias. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien para aquellos que le aman, dice según Romanos capítulo 8, versículo 28. El tiempo en que se produjo el terremoto fue perfecto. Dios le dice a la naturaleza cuándo hacer su obra. Aquellos que conocen a Dios saben que detrás de los encabezados diarios, Él está cumpliendo sus propósitos con éxito. Una última lección es que cuando los jueces tuvieron que hacer uso